Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El túnel de gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa, El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos, hip hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Muy bien, sean todos bienvenidos a este espacio, esto se llama Túnel de Gusano. Y es un honor estar con ustedes este día. Hoy es jueves 6 de octubre. Vamos comenzando este importante mes. Ya estamos entrando en una etapa final del 2016. Estamos a escasos 3 meses para que concluya. Y bueno, bienvenidos sean todos. Hay mucho que platicar. Estamos trabajando muy fuerte con todos ustedes para desarrollar este programa. Recuerden que es un episodio lunes y jueves diferente. Tratamos de realizar una pauta sonora con propuesta. El día de hoy vamos a escuchar mucha muy buena música, como es habitual, así es que no le cambien. Gracias a toda la gente que está del otro lado de sus computadoras, nos está acompañando. Saben muy bien que estamos transmitiendo en vivo y que pueden escuchar los podcasts al finalizar la edición de este programa. Gracias a Radio Ciudad Plástica, Adriana Ramírez, que es la voz institucional y a la que escuchan en cada momento en las transmisiones en vivo y en las voces en off de la emisora. Sigan toda la programación que se está haciendo en Radio Ciudad Plástica, contenidos inteligentes y propuestas radiofónicas diferentes para poder nutrir a un público inteligente como lo son ustedes. Vamos entonces con música. Empezamos con metal folclórico mexicano. Esto es Cabracán, una banda que tiene a una vocalista mujer. Y eso a nosotros nos encanta y nos apasiona cuando las chicas toman el poder en su existencia. La banda se encuentra integrada por precisamente la voz que les comentábamos, que es Patricia Cuicay. Ella se encuentra encargada de la voz. Después Marcos Zipactli en la batería. La guitarra se encuentra manipulada de manera diestra y ágil por Hugo Adrián. Andrea Catrina está en el bajo también. Bueno, son dos chicas. Y en la guitarra está Ramón Estrada. Ellos son originarios del Estado de México, de Toluca. Es una banda de folk metal mexicana formada en Toluca, en el Estado de México, en diciembre del 2012. Ya va para 5 años esta banda a estar formada, teniendo como género principal el death metal, y pues dentro de su desarrollo sonoro fusiona elementos de música folclórica mexicana, desde ocarinas, huehuetl, teponastle y otros instrumentos de naturaleza prehispánica, hasta marimba y arpa jarocha, lo que le adereza a todas sus producciones con este toque sinfónico, y además de que llegan a integrar músicos y orquesta, trabajan un performance en conjunto con toda esta mezcla de sonorizaciones, y pretende remitir a la actual cultura mexicana, que es que como se contempla, no somos un resultado de mestizaje y en el constante hecho de defender las raíces de nuestro país. Vamos a escuchar 2 canciones de ellos, de Cabracán. Visiten sus redes sociales. Mucho de lo que están haciendo, están compartiendo mucho sus gráficos, videos, presentaciones de la banda. Así es que pueden estar al pendiente de lo que están haciendo. Vamos con Cabracán y enseguida regresamos. El túnel de gusano. La fractura estás cuántica en Radio Ciudad Plástica, del silencio. Tu ciudad en internet. Oh, gusano, la fractura cuántica del silencio. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tranza, banda? Yo soy Tony Funk, clásico hip hop de barrio, de la Soul Click, Tamasta Bombers, SPM Rec en la casa, baby. Un saludo para todos mis compañeros de Ciudad Plástica que han estado apoyando este proyecto desde el principio. Estaremos sonando en tus bocinas, en las calles, en las escuelas, en el celular, a través del túnel del gusano. Tony Funk está en el área, homie. Reglas la llamamos corrupción. Tú en el cantón pensando todo irá mejor. La amenaza está encantada viviendo en tu condición. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Ah, pero qué maravilla de canciones. Escuchamos Citlamina, fue la última, y primero La Leyenda de los Volcanes. Indudablemente es bien importante que muchas bandas a lo largo de su producción sonora se han dedicado en tiempo, creatividad y pues todo el proyecto de sus discos para trabajar mucho una identidad, ¿no? Eso diferencia mucho al metal de otros géneros, donde los temas centrales son muy diferentes, ¿no? Hay géneros como el reggaetón, que dentro de su cosmogonía básica, simplista, maneja conceptos muy, muy simples, y pues otros géneros que, debido a su complejidad, a su naturaleza, tienen simbolismos más en mayor cantidad y mayor trabajo simbólico, ¿no? Es lo que también diferencia géneros como el jazz, el rock progresivo, el propio metal. En fin, eso es, se agradece, las bandas que se preocupan por conservar la tradición sonora en nuestro país, y pues qué mejor que podamos escucharlo a través del túnel de gusano. Y vamos con más música. Escucharemos a continuación a una DJ a quien apreciamos mucho, la Kesis Diana. Es una creativa de los sonidos electrónicos y pues hay que disfrutar todo lo que ella nos brinda a este universo. Gracias a la Kesis porque he estado trabajando mucho y sus producciones pues engloban un sentir, ¿no? Un trabajo sonoro básico y que hay que contemplarlo y apreciarlo como va. Entonces vamos con ella, ya regresaremos para comentar un poco más sobre lo que ha estado trabajando la DJ, la Kesis Diana. Saludos hasta la Ciudad de México. En internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Indudablemente, la creatividad del ser humano no tiene límites. Yo creo que todos los hombres y todas las mujeres que han dedicado su vida a la producción musical tienen un toque desde que nacieron, probablemente, ¿no? Y ese toque ha permitido que sus capacidades creativas estén en un alto nivel de desarrollo, lo que permite que se trabaje en escenarios, en montajes musicales que se quedarán grabados para toda la eternidad. Así lo que ha hecho esta DJ, la Kesis, tiene varios proyectos como Genocidio 1968, además de lo que acabamos de escuchar con estos proyectos, con estas canciones, como fueron Nocturno y Elixir. Ella es una creativa que trabaja conceptualmente, tiene proyectos en los que está inspirada hasta con la cultura griega, y Eso también da un toque interesante a todo el proyecto, ¿no? A todo el trabajo. Hay que ponerle mucha atención a lo que los músicos hacen en su trabajo día a día. Escucharemos a continuación a Dominó, un proyecto también de la disquera Bunker Records, que nos llama mucho la atención. Y ellos son de León, Guanajuato. Su Twitter, Dominó Oficial MX. Y es una propuesta sonora de rock alternativo donde está integrada por Ricardo en la guitarra y voz, Diego Herrera en la guitarra, Isai Guerra en la batería, Irving Rentería en el bajo. Y han recibido reconocimientos por parte de la Universidad de León por participar en la Semana Cultural del 2015. Esta es una banda de rock alternativo originaria de León, como les comentaba, e integrada por cuatro amigos que se conocieron por circunstancias distintas de la vida, pero con el mismo sueño en mente. Empezaron a componer sus propias canciones para que conformaran un concepto musical de lo que querían trabajar, que al final se contempló como Dominó. Es así como poco a poco han ido escalando en diversos lugares donde pueden mostrar su música y contagiar a la gente de muy buena vibra y energía. El resultado de ese proyecto se derivó en un primer LP independiente titulado Dominó, que tiene o está integrado por 11 tracks. Ellos han trabajado con esta bandera. Son producidos por esta disquera Bunker Records, con los que les comentamos que tenemos pues la vinculación de difundir el material de ellos a través de nuestra señal radiofónica. Bien, pues vamos a escuchar algo de Dominó, dos tracks, y enseguida regresamos. No se separen. Gracias a todo el mundo que escucha Radio Ciudad Plástica y que también está al pendiente de este programa, El Túnel de Gusano. Como ven, estamos abarcando música electrónica, metal folclórico y ahora rock indie mexicano. Estos chicos se hacen llamar Dominó. Yo soy Arturo Cruz, gracias, enseguida regresamos. De la calle en la mano, reporté, ya regresé. Agárrense, paren oreja, escuchen bien. No sé cómo lo piensas, pero si el pueblo unido jamás ha sido vencido, todos seríamos parte de los nuevos grupos de autodefensas. No seas mamón, salario mínimo es igual a un kilo de limón. Y yo haciendo hip hop, soñando con cantar en la radio y ganarme mi primer millón. Estilo Method Man Revolution, ni siquiera saco los. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Siempre es en donde empiezo. dando vueltas siempre a la cabeza. Hoy me extraño y no hay momento, momento de entender. No hay momento de entender. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Lo siento por vivir con mi cara fingida y aguardando por una partida, solo por querer andar en busca de un remedio, una salida. Y en mi mente siempre una frecuencia que de la nada viene a mi cabeza, que a golpes me pide las cuentas que ya no podré pagar. Juro, cuando me extraño y no hay momento de entender. Juro, juro, cuando me extraño y no hay momento de entender. La raíz siempre es en donde empieza, dando vueltas siempre a la cabeza. Hoy me extraño y no hay momento, momento de entender. No hay momento de entender. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Quiero correr y correr y ya no volverte a ver. Quiero voltear y mirar que te estoy dejando atrás. Quiero sentir estos impulsos que tengo. Son tan fuertes que me quemo por dentro. No quiero correr y correr y ya no volverte a ver. Quiero voltear y mirar que te estoy dejando atrás. Quiero sentir estos impulsos que tengo. Son tan fuertes que me quemo por dentro. No. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. ¿Qué tranza, banda? Yo soy Tony Funk, clásico hip hop de barrio, de la Soul Click, Tamasta Bombers, SPM Rec en la casa, baby. Un saludo para todos mis compañeros de Ciudad Plástica que han estado apoyando este proyecto desde el principio. Estaremos sonando en tus bocinas, en las calles, en las escuelas, en el celular, a través del túnel del gusano. Tony Funk está en el área, homie. Reglas la llamamos corrupción. Tú en el cantón pensando todo irá mejor. La amenaza está encantada viviendo en tu condición. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Parte del proyecto de Túnel de Gusano ha sido sin duda apoyar a las bandas independientes. Esa es nuestra misión, es lo que vamos a estar haciendo hasta que nos convirtamos en polvo cósmico. Y pues gracias a toda la gente que ha estado al pendiente y yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Tengo mi cuenta de Twitter, @ArturoCruz_. Comentamos algunas cosas, algunas bandas por ahí para que nos puedan seguir. Sin hashtag, sin nada. Solo si quieren comentar algo, pues adelante. También cuenta de Facebook. El Facebook de la banda. El Facebook de la estación, del programa, es Túnel de Gusano. Así nos encuentran en esta red social. Estamos compartiendo pues cuentas, ¿no? Bandas y lo que se vaya presentando. Vamos a escuchar a continuación a una banda hidalguense que nos da mucho gusto, estén trabajando mucho, de su disco EP. El nacimiento de un recuerdo. Escucharemos Yo Me Pregunto y Velocidad. Ese proyecto se llama Ella. Esta es una banda que ha tenido modificaciones en su alineación y que hay que contemplar lo que están haciendo. El rock en el estado de Hidalgo es de muy buena calidad. Así es que los invito a todos ustedes a que estén al pendiente de lo que hacen estos chicos. Está integrada la banda por Jaime en la guitarra eléctrica, Oreb, Isel Coatl en el bajo y Jess en la guitarra acústica. Son originarios pues de la ciudad de Pachuca y ellos buscan la trascendencia a través de su trabajo melódico. Entonces vamos a escuchar Velocidad y Yo Me Pregunto, que son el track 5 y 6 de su disco. La banda se llama Ella, un nombre muy peculiar, pero bueno, vamos a escucharlos, porque después de Ella estaremos escuchando a la banda San Francisco 80. Vamos a unir estos dos grupos, dos canciones cada quien, y enseguida regresamos. Apenas estamos llegando a la mitad del programa de Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, gracias por escucharnos. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio.

pueda hacerlo. Ah, disculpen, esta situación de la garganta. Pero les comentaba, Radio Ciudad Plástica tiene un alcance internacional, mundial y más allá, lejos de las galaxias y de los planetas. Nosotros hemos trabajado a lo largo de 5 años para apoyar así también a los diferentes proyectos que se han ido realizando, ¿no? Escuchen todo lo que estamos haciendo, somos una buena propuesta, estamos trabajando en pro de la sociedad, de nuestro país, generando contenidos que valgan la pena y que la gente pueda disfrutarlos y quedarse con esa parte que nosotros estamos generando. Regresa otro programa de música independiente que fue de los fundadores de Radio Ciudad Plástica a lo largo de estos 5 años, Entre Vinos y Bohemia. Chequen la cuenta de Facebook para que estén más enterados de la programación. De hecho, si mal no recuerdo, este jueves es cuando regresaban al aire, pero bueno, por cualquier cosa, detalles, etcétera, estén al pendiente de la cuenta de Rubén Correa, quien es el titular de este programa. Vamos a continuar con más música. Llegamos a la segunda hora. Es una maravilla todo lo que hemos estado escuchando estos últimos 60 minutos y todavía es otra maravilla lo que sigue. Por cierto, escuchamos Labios de Ginebra y Bonanot, de esta otra banda hidalguense que es San Francisco 80. Y bueno, escuchamos a ella también de esta capital hidalguense. Ella y San Francisco 80, pues son de esos grupos que a lo largo de estos años han ido abriendo brecha, han ido trabajando en lo que ellos creen, y pues nosotros nos sumamos a lo que están haciendo, pues porque es un buen material, hay talento a nivel vocal, a nivel sonoro, a nivel concepto, y son bandas que vale la pena escuchar. Hay un montonal ya de grupos que tienen identidad propia y que agradecemos que no hagan covers. Si siempre hemos pensado por parte del Túnel de Gusano y un servidor, es que si tienes talento, si tienes instrumentos, ¿por qué seguir haciendo covers tras covers tras covers, ¿no? Hay bandas tributo que se la viven así y nunca pueden sacar un disco original. Yo sé, lo entiendo perfectamente. Hay bandas que quieren vivir de eso y que pues es el único modo que puedan conseguir muchas veces eventos. Pero bueno, ya también dependen los objetivos de cada grupo, de los integrantes, ¿no? Cómo, hasta dónde quieren llegar y pues si quieren trabajar de manera original o seguir siendo una banda tributo toda la vida. Los micrófonos de Radio Ciudad Plástica y del Túnel de Gusano están abiertos a estos grupos que sí deciden apostarle, que quieren trabajar su identidad propia. Vamos a escuchar, hablando de identidad propia, a Spectravox, una banda que surge este año de acuerdo a las inquietudes del señor Escamilla, bajista de la banda La Castañeda. Y Spectravox ha trabajado un concepto, idea y trabajo propio, en el cual pues bueno, sus ideologías se han manifestado a lo largo y ancho de cada una de las canciones. Escuchemos entonces Spectravox, Señor de la Noche y Santanera. Dos deliciosas piezas. Ya tenemos mucho, casi todo el disco completo, pero hasta que nos den autorización vamos a escucharlo por completo. Por mientras, para que ustedes ya los conozcan un poco más, y agradecemos las atenciones al señor Escamilla y a toda la banda por hacernos llegar este material, van a escuchar Santanera y Señor de la Noche, de este disco Murmullos de Spectravox. Yo soy Arturo Cruz, agradezco a usted su fina atención de estarnos escuchando y enseguida regresamos. Los rosa afición, somos El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Quisiera estar más allá, quisiera ir penetrarte y ser señor de la noche, señor de la noche. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Llegando desde un sueño a tus gigantes, llegando desde

Este jueves se ha estado armando muy bien. Tenemos mucha música que compartir, que tener en nuestra plataforma, y que pues usted pueda disfrutar lo que estamos haciendo a nivel radiofónico. Vamos a escuchar mucho lo que ha sido un proyecto sonoro que nos encanta. No es Spectravox, ellos los acabamos de escuchar. A la siguiente banda que vamos a escuchar será Hemifonía, de su producción Extravagante. Vamos a escuchar dos canciones. Por un lado escucharemos Superstición y escucharemos Bienvenida a la Muerte. Hemifonía es un proyecto de la ciudad de Querétaro que ha trabajado muy bien la escena del rock independiente, de la oscuridad, y que hasta cierto punto trabaja todo lo que tiene que ver con la escena oscura. Vamos a escuchar estas dos canciones para que usted también se dé una idea de lo que está sonando en Querétaro con Hemifonía. Y de hecho hemos estado dándole como que la vuelta al país, ¿no? Escuchamos a Toluca con Cabracán, ¿no? Después escuchamos al Estado de México, bueno, la Ciudad de México con La Quesis, a León Guanajuato con Dominó, a ella con y a San Francisco 80 de Pachuca, a Spectravox también de la Ciudad de México, nos fuimos hasta Monterrey con Los Recuerdo. Y ahora vamos a escuchar de la ciudad de Querétaro esta banda que se llama Hemifonía, con estos dos tracks que se llaman, por un lado Bienvenida a la Muerte y Superstición. Son los tracks 4 y 7 del disco Extravagante de Hemifonía de la ciudad de Querétaro. Esto es lo maravilloso que podemos darnos una idea de cómo está el escenario musical, el mapa de los sonidos de nuestro país, donde se está trabajando el escenario sonoro de la música independiente. Escucharemos a continuación entonces Hemifonía con Bienvenida a la Muerte y Superstición del disco Extravagante. Gracias a toda la gente que está escuchando Radio Ciudad Plástica y este programa El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No sé si algún día te vuelva a mirar, solo sé que ya no estás. No sé si mañana me voy a despertar en el recuerdo nada más. El túnel de gusano. La fractura cuántica. Cae de repente, donde sea que me encuentre. Bienvenida a la muerte. Ay, mi pueblo, ya no llores. Hay que negarse a la noche. Sale el sol de nuestras flores. Y el panteón es de colores. Nada es para siempre. Todo cae de repente. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Yeah. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de Gusano. Puedes huir hasta lo más lejano, aventar la piedra y esconder la mano, pero nadie escapa de su propio caminar. Espero que hayas llenado el hueco, será en tu vida el mejor intento, que corta y ficticia es tu grandiosidad. Es la imperfecta belleza, la que no resistes porque es verdadera. Sus encantos vuelven ciega y sorda la razón. Nunca podrás acariciar el dominio, solo tienes 5 limitados sentidos. Hace falta más que ojos para ver el sol. ¿Y dónde se recordará si no me puedes olvidar? Y aunque los ojos te arrancaras, no me dejas de mirar. Porque soy, porque soy, porque soy superstición. Porque soy, porque soy, porque soy superstición. La fractura cuántica del silencio. Lamentablemente estamos acercándonos ya a la parte final de nuestro episodio número 24. La mayoría de los episodios están grabados en la plataforma de Radio Ciudad Plástica, pueden escucharlos. Algunos no porque fueron transmitidos y no se grabaron, pero bueno, está la mayoría. Pueden irlos buscando. También toda la programación que tenemos ahí en podcast. Ha sido una semana increíble de conciertos en la Ciudad de México, donde hemos visto desde la presencia de Roger Waters hasta Radiohead, de Labor Times, en fin, una playa de constelaciones y estelares músicos quienes han llegado a la Ciudad de México para cautivar a toda una población. Y nosotros pues estamos agradecidísimos con que lleguen, toquen y dejen parte de su legado en esta ciudad, en este país que tanta falta nos hace soñar más y tener sueños provocados por estos músicos. Vamos a continuar con más música. Ha sido genial estar con ustedes trabajando estos episodios y lograr así conservar la música de la escena independiente que se está trabajando. Escuchamos también a Hemifonía y bueno, dos canciones de Spectravox, ¿no? Este proyecto que nos está gustando mucho. Vamos a escuchar también a un proyecto de metal sinfónico. Digo, perdónenme ustedes, pues sí, también tiene parte, pero es un proyecto de metal folclórico que está, escucharemos de ellos Anáhuac por un lado y todo el poderío y tremendo concepto sonoro de esta canción que se llama Coatlicue. Ya lo habíamos comentado cuando platicamos de Cabracán, ¿no? Que la trascendencia del metal folclórico ayuda mucho a la conservación de las raíces desde una perspectiva sonora bien diferente en nuestro país, en nuestro estado, y que pues se conserva todo el simbolismo de ello. Vamos a escuchar entonces a Belomic con Anáhuac y con Coatlicue. Enseguida regresamos. Ojos en tus hijos, motherfucker. Dedico a los de el siempre, túnel, fuerza firme y fortaleza. Seremos la evidencia en las cabezas que cuántica. Sí piensan. Música de mano, reforzando la misión. Abriéndote la mente, acá hacemos la conexión. Ponte tú las pilas y apaga el televisor. Bateándoles la cara, no queremos represión. Esto no es por fama, tampoco por diversión. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Entonces agua y tierra se unen como carne y sal.

El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Muy bien amigos, pues creo que esto es todo por hoy, pero todavía nos alcanza el tiempo para escuchar dos canciones más que las vamos a dejar a la suerte del dios random. Serán seleccionadas al de Tin Marín para que podamos disfrutar ya el último bloque y nos vayamos de fiesta a casa a descansar o ustedes sigan trabajando, etcétera. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente de Radio Ciudad Plástica y de lo que hemos estado trabajando aquí con el túnel de gusano. Y pues la próxima semana de lunes vamos a tener un especial de hip hop. Así es que no le vayan a cambiar, estén al pendiente. Síganos en nuestras redes sociales. Y Quiero agradecer a Adriana Ramírez, a Marmolejo, a Mayra Correa y también a todos ustedes que han estado al otro lado escuchándonos con mucha paciencia. Dejamos tres canciones de las bandas We Are Scientists, Pepper Lions y Etzelaus para que concluyamos el episodio 24 de radio, del Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. La fractura cuántica en silencio. La fractura cuántica en silencio. Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet.